Sin gritos ni golpes, hablando es mejor. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Herramientas y estrategias para conformar un ambiente libre de violencia en el hogar. Hablando es mejor. Participa en el taller radiofónico de paternidad positiva. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio en el 97.3 de FM y por www.lavoladora.org. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Sin gritos ni golpes, hablando es mejor. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, ¿qué tal amigos de La Voladora Radio? Los saluda su servidor Arturo Zamora para darles la bienvenida a su taller radiofónico de paternidad positiva. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, su servidor Arturo Zamora les saluda con mucho gusto en esta primera emisión de su programa Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Hoy es lunes 21 de diciembre de 2020 y es un placer y privilegio estar al frente de este micrófono para dirigirme a ustedes, padres y madres de familia, y darles la bienvenida a este taller. En este taller vamos a hablar de personalidad, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de comunicación. Vamos a también a pedirles su participación en los teléfonos 597-978-5252 o mensajes de WhatsApp al 55-4061-5459. En Facebook y Twitter en arroba La Voladora Radio. Y la página web www.lavoladora.org. Con esos contactos estamos listos para recibir sus preguntas, dudas, inquietudes, cuestionamientos, comentarios y cualquier otra situación que puedan ustedes, que quieran ustedes hacer al respecto del programa. Bien, también es bueno agradecer y siempre voy a estar agradecido a todas las personas que de manera indirecta o indirecta han hecho posible este programa y la participación de un servidor ante este micrófono. También por ahí agradecemos personalmente a todas las amistades, familiares, conocidos y demás mamás y papás que están al pendiente de este programa. Y bueno, también tengo el teléfono para la comunicación personal, es el 55-3910-0425, directamente con su servidor. Y bueno, para ir entrando ya en materia, el primer bloque lo vamos a dedicar a la definición de paternidad positiva. Vamos a decir que paternidad positiva es un modelo de educación o de crianza que está basado en el amor, el respeto y la comprensión, sobre todo por los principios de la UNICEF y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es claro que ya no podemos educar a nuestros hijos como nos educaron el siglo pasado o como nos educaron a algunas décadas anteriores. La paternidad positiva es el modelo de crianza que tiene la tendencia actual. Es proponer un ambiente libre de violencia, definitivamente no maltratar a ninguno de nuestros hijos, ni física, ni verbal, ni emocional, ni psicológicamente. Podemos utilizar alguna conducta o alguna acción violenta en contra de ellos. Esta es una gran diferencia entre lo que es la paternidad positiva y vamos a llamar lo que es la paternidad tradicional de hace décadas, en donde nos educaban a través del miedo, de la humillación y de la vergüenza. Actualmente esos tres elementos están fuera y educamos a través del amor, del respeto y de la comprensión. Esa es básicamente la definición de lo que sería paternidad positiva. El contexto es los derechos de los niños, la tendencia es una crianza libre de violencia, y lo que sigue es por parte de los papás, pues, aprender y cambiar algunas actitudes o algunas prácticas. Bueno, creo que vamos a leerles un aviso de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Dice: una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Comité del Área Oriente 2 Chalco. La orientación es gratuita y pueden tener informes al teléfono 309-21-246. La atención es de las 7 de la mañana a las 8 y media. Muy bien. En el siguiente bloque vamos a ver qué significa la paternidad positiva. Definirla es fácil. Es un modelo de crianza, es un modelo de educación parental, pero lo que significa es más importante y es lo que vamos a platicar en el siguiente bloque. Efectivamente, el siguiente bloque vamos a ver cuáles son las características y qué significa ser un padre positivo. Vamos a una pausa y volvemos. Les dejo esto para la reflexión. Sin gritos ni golpes, hablando es mejor. Hacemos una pausa. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 4:15. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Adelante con nuestro programa. Bien, ¿qué significa la paternidad positiva? Significa que ya no podemos educar como nos educaron. Significa que el amor, el respeto y la comprensión tienen que hacerse un espacio y quitar el miedo, la humillación y la vergüenza. Si recordamos frases de algunas décadas, de hace algunas décadas, generalmente eran muy fuertes. Por ejemplo, pégale duro para que entienda. O dale una buena para que aprenda, o humíllalo delante de sus amigos para que le dé vergüenza y entonces así aprenda. Si nos damos cuenta, hablar de que tengo que sufrir un dolor, tengo que sufrir una humillación, o una vergüenza, o culpa, para entender, para aprender o para obedecer, pues realmente teníamos una línea de acción bastante rudimentaria, bastante primitiva. Como animal, no te entiende, pégale, no lo vuelve a hacer, vuélvela a pegar, ahora más duro. Insiste, dale más duro, enciérralo. Y esa es una línea parental muy, muy delicada, muy difícil para los adolescentes, para los niños, para los jóvenes. El hecho de ser positivo requiere, obviamente, un ambiente positivo. ¿Qué hay en un ambiente positivo en una casa? Hay amor, hay respeto, hay comprensión, hay paciencia, hay flexibilidad, hay tolerancia, hay empatía, la comunicación es asertiva, recíprocamente. Los hijos saben cómo comunicarse, los padres saben cómo comunicarse, el canal de comunicación está abierto, no hay mensajes ocultos, no hay miedos, no hay humillaciones, el mensaje es claro, honesto y muy respetuoso de los dos lados. El ambiente se vuelve cordial, se vuelve apacible, se vuelve sereno, sin estrés, sin gritos, obviamente sin insultos, sin pleitos. Ese es el ideal de un ambiente positivo en casa, donde cada integrante sepa lo que tiene que hacer, conozca sus responsabilidades y además implemente lo que llamamos autorregulación. La autorregulación es un término que vamos a platicar mucho en este trabajo, en este taller, en estos programas, porque es lo que viene a sustituir lo que antes querían los papás. Hijos obedientes, calladitos y sumisos. Y si no, lo volteo a ver y con una mirada me lo pongo quieto. Así era. Muchas mamás presumen todavía de eso. Y muchos hijos nos podemos dar el testimonio de que era solo una mirada para dejar lo que estábamos haciendo. Desafortunadamente, eso era miedo. Eso es una actitud de no lo hago porque me van a pegar, porque me va a doler, porque me van a lastimar. Eso se llama domesticar, no se llama educar. Y para domesticar tenemos animales y además lo podemos hacer muy bien. Y sin embargo, curiosamente, paradójicamente, hay veces que somos más humanos con los animales que con nuestros hijos. Pareciera que estoy exagerando, pero yo he visto, no me lo han platicado, yo he visto actitudes de mamás. Imagínense esta escena. A ver, mi chiquito, ven para acá, mi amor, ¿cómo estás? ¿Ya comiste, mi rey? Pero al perro. Y cuando se acerca el niño y le dice, oye, mamá, fíjate que no entiendo esto. Pues lárgate de aquí, seguramente no pones atención. Se dan cuenta, aunque estoy exagerando, pareciera, que hay una gran diferencia entre cómo nos dirigimos a nuestros hijos y cómo nos dirigimos a nuestras mascotas. Es triste, pero yo lo he visto personalmente. Bueno, ahora, ¿qué significa todo esto de lo positivo? Significa que el padre positivo debe tener ciertas características emocionales y habilidades socioemocionales para poder precisamente ofrecer ese ambiente libre de violencia, ese ambiente donde hay asertividad, empatía, tolerancia, flexibilidad. Esas son habilidades emocionales, porque desafortunadamente la paciencia se la pedimos a Dios cuando nos desborda y decimos, Señor, dame paciencia porque uno de estos días no sé qué voy a hacer con uno de mis hijos. Desafortunadamente la paciencia no es una virtud que Dios nos la pueda dar. Es bueno decirle que nos ayude, pero es mejor desarrollarla. Y la paciencia se desarrolla a través de la práctica, a través de la autorreflexión, a través del autoconocimiento. Y estos factores no son otra cosa más que los factores y los aspectos de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo que también vamos a ver durante todo este tiempo, de manera, digamos, no muy estricta, por tema, por día, pero vamos a hablar de personalidad, vamos a hablar de emociones y vamos a hablar de comunicación. Son los tres pilares que conforman la interacción humana y sobre todo la interacción entre los padres y los hijos. Cuando los padres desarrollen una nueva habilidad, un nuevo lenguaje y una nueva actitud, automáticamente, esto se los puedo garantizar, van a ver una modificación en el comportamiento de sus hijos. Esto es claro y es seguro, como les digo. Intenten y se los garantizo. No me crean, solo intenten. Intenten dejar palabras como el no en exageración. Hay una palabrita que los papás usan mucho y es el entonces. No sé si a ustedes les ha tocado usarla o les ha tocado que se las apliquen, pero es algo así como esto. Mamá, no encuentro mis calcetas. ¿Ya me las puse? Dice la mamá. No. Entonces, y así como eso, cualquier cosa que el niño necesite o quiera, fácilmente el papá o la mamá les dicen, yo te mandé ahí. No, entonces. Y el entonces viene a ser un que te dije, no te metas, no lo hagas. Si se dan cuenta, el lenguaje va a ser muy importante. Hay otras tres palabras que vamos a tratar de evitar también. El siempre, el nunca y el no. Son palabras que los papás tienen muy, muy arraigadas en su interacción con sus hijos. Hay veces que ni siquiera terminan los niños de pedir las cosas. Mamá, oye, ¿me podría...? No, viene directo el no así. Oye, mamá, pero es que no. Y luego somos muy obvios, algunos papás. Decimos, ya te dije que no, y no es no. ¿Qué parte del no? No entiendes. Y una serie de situaciones que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, que de veras, yo los invito a que las reflexionemos juntos, que nos compartan de alguna manera su frase preferida, su regaño que más utilizan, el castigo que más utilizan. Y también aquí pueden decirnos algún castigo que les infringían a ustedes, sus papás. No sé, a mí me han comentado algunos tipo hincarse en corcholatas o bañarse con agua fría en lugares fríos. O no cenar. Y teníamos una variedad de castigos y de formas de hacer que nuestros hijos sufrieran. ¿Por qué? Porque si sufrían, aprendían. Ese era el paradigma. Otro paradigma es el de la letra con sangre entra. Y ándele, maestro, si no le obedece, pégale, yo le doy permiso, decían los papás. Y ahí estaban los maestros bien obedientes, agarrando a coscorrones a sus alumnos, estilo Don Ramón, con el dedo de en medio, hasta con salivita y en la mera mollera. Si supiera un maestro lo que duele eso, yo lo sentí varias veces. Digo que me lo dieron, no que lo haya yo aplicado. Las reglas, el borrador en la punta de los dedos, los gises, el metro ese que utilizan en geometría, de madera con ese. Total, tenía permiso de la mamá y además esa era la idea. Si no le pegas, no va a aprender. Si no sufre, no va a entender. Así que a sufrir, a que le duela, a que se humille, a que le dé vergüenza, a que sienta mucho dolor para que entonces así ya aprenda. ¿Y qué lográbamos? Domesticar hijos, hacerlos obedientes, calladitos, sumisos. Pero el mensaje es cuando está la autoridad. Porque después, cuando no está la autoridad, hacen lo que quieren porque no hay una autorregulación. Ese es desafortunadamente el resultado de cuando somos muy estrictos y ahí estamos. Nada más volteamos a ver y nos tienen miedo. Pero ese miedo se traduce en que cuando no estamos nosotros hacen lo que quieren. Y la verdad, esa no es la idea. Bueno, quiero que piensen mucho en eso, en el modelo de crianza que están utilizando, el que usaron para con ustedes. Y por favor, atrévanse a hablar, atrévanse a llamarnos y decirnos cómo les fue de adolescentes, cómo les va actualmente de mamás. Créanme que vamos a estar muy, muy gustosos de poder contestar sus dudas y sus inquietudes. Bueno, tenemos otro aviso que quiero compartirles. Miren nada más. Panqué es un perrito que fue rescatado por la organización Somos Su Voz Amecameca Asociación Civil el mes de noviembre de este año, afuera de una tienda comercial. Al parecer fue atropellado y actualmente se encuentra en recuperación. Échale una patita de ayuda a Panqué. Está su voz, Somos Su Voz Amecameca en San Francisco 65, barrio Panoaya, en Amecameca, Estado de México. De las 10 de la mañana a las 18 horas, les puede dar información si ustedes quieren donar alimento en sobres o en lata para perros y apoyar esta asociación civil. Bien, les repito los teléfonos de la cabina, 597-97-852-52 y el WhatsApp 55-40-61-54-59. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Y pues después de estos avisos nos vamos, reflexionen en lo que les comento de los castigos y de las situaciones. Vamos a hacer una pausa muy breve. Les dejo esto para la reflexión. Sin gritos ni golpes, hablando es mejor. Hacemos una pausa. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos. Hijo, ¿en qué idioma quieres que te hable? Adelante con nuestro programa. Bueno, ya sabemos qué es la paternidad positiva. Es un modelo de crianza específico. Ya sabemos qué significa. No podemos repetir conductas ni actitudes del pasado, y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Qué implica entonces la paternidad positiva? Implica nada más y nada menos que habrá cambios, muchos cambios en el comportamiento, en la conducta, en el lenguaje y en la actitud, pero por parte de los papás. La mayoría de los papás dicen: hijo, si cambias, todo va a ser diferente. O le dicen a su amigo: si mi hijo fuera diferente, todo sería más fácil. Y al final de cuentas le cargamos la responsabilidad a un menor de edad, que todavía tiene su corteza cerebral inmadura, que todavía no sabe bien lo que quiere en la vida, pero nosotros queremos que él haga los cambios para que nuestra interacción funcione. Es una posición bastante cómoda para los padres de familia. Y la verdad es que no es así como debemos verlo. Nosotros como padres de familia decidimos formar una familia y tener hijos. Esos hijos son entera responsabilidad de nosotros. Y les tenemos que garantizar, fíjense bien, para los jóvenes que quieren entrarle, tienen que garantizarle alimento, vestido, vivienda, salud, educación, entretenimiento, esparcimiento, cultura y recreación, para que sea una educación y una crianza completa e integral. Y además tiene que ser feliz el niño. Es mucho pedir que los primeros 15, 16 o 18 años de su vida sea feliz al lado de sus padres, que lo proveen de todo, mientras él cumple su responsabilidad. Esa es la implicación del ambiente positivo, la responsabilidad que tiene que cumplir cada integrante de la familia. Pero también tiene que existir el punto de partida, que es el del papá y la mamá. No voy a esperar a que mi hijo cambie para que las cosas cambien, sino al contrario, tengo que preguntar, investigar, informarme, conocer, aprender, practicar nuevas formas del lenguaje, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de disciplinar, nuevas formas de ejercer autoridad, que no sean violentas o negativas. Entonces, ¿qué implica? Que tengo que estudiar, aprender, modificar, cambiar mis acciones, mis actitudes, mis prácticas. Y eso es realmente complicado. Lo digo fácil, pero no es tanto. Y necesitamos aplicarnos en ese sentido. Quiere decir que mi paciencia, mi tolerancia, mi flexibilidad deben desarrollarse. ¿Por qué debo ser más paciente? ¿Por qué debo ser más sereno? Porque la interacción con mi hijo me lo va a exigir. Él va a tener conductas, actitudes, momentos en los que yo voy a tener que estar posiblemente estresado o posiblemente en contra, pero de ningún modo voy a levantar la mano para ejercer violencia física, o voy a abrir mis labios para decir, para insultar, amedrentar, amenazar, intimidar a uno de mis hijos. Eso me lleva, y voy a hacer un paréntesis muy rápido para que no se nos vaya a quedar por ahí en el tintero. Esto me lleva al manifiesto del padre positivo. El manifiesto del padre positivo, o de la paternidad positiva, o de la crianza positiva, o de la, le llaman también algunos autores, disciplina positiva, crianza positiva. Al final de cuentas, el resumen es que es un asunto libre de violencia. Entonces, el manifiesto se resume en cinco puntos, que son los siguientes. Los padres positivos somos diferentes. Eso es algo normal, natural. ¿Por qué somos diferentes? Porque no queremos comportarnos como los demás, como mi suegra, mi cuñada, mi vecina, mi hermana, mi prima, mi amiga, porque tampoco queremos ser como éramos nosotros hace un tiempo. Ser diferente implica cambiar constantemente, y cambiar constantemente implica aprender formas nuevas. Somos imperfectos, también dice el manifiesto, y sí, porque en la humanidad nadie alcanza la perfección, pero sí podemos aspirar a la excelencia y convertirnos en unos excelentes padres de familias. Jamás perfectos, pero sí excelentes, son muy buenos. Sí nos está dado eso y sí lo podemos lograr. Pero para eso el tercer punto del manifiesto dice que estamos dispuestos a aprender y a cambiar. Y si no estamos dispuestos, va a ser muy difícil, porque es una locura, dice Einstein, hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Es como el ejemplo que yo pongo algunas veces, de que si quiero salsa verde, tengo que poner tomates, no jitomates. Y si yo estoy poniendo constantemente jitomates en mi licuadora y me desespero porque la salsa sale roja y yo la quiero verde, pues sería una locura total seguir poniendo las mismas cosas, los mismos ingredientes, hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Entonces, somos diferentes, somos imperfectos, estamos dispuestos a cambiar y aprender, educamos a través del amor y decimos no a la violencia. Esos son los 5 puntos esenciales del manifiesto de los padres positivos. Y bueno, como se pueden dar cuenta, no es tan fácil desarrollar la paciencia, desarrollar de alguna manera mis mejores momentos para mis hijos, la asertividad, que es una habilidad emocional también, que consiste en decir lo que pienso, lo que siento, con claridad, con honestidad, pero con respeto. No voy a imponer mis puntos de vista a base de me vale gorro, tú te callas la boca y aquí mando yo y porque soy tu madre o porque soy tu padre. Y si quieres, si no, mira, la puerta está muy grandecita. Tal vez se les haga familiares algunas frases de las que voy utilizando, pero son frases que he escuchado a través de los años de experiencia y créanme, muchas veces esas frases se convierten en tendencias de vida y en proyectos de vida anulados y terminan en jóvenes frustrados, en adultos temerosos y adultos que tienen problemas para interactuar con sus padres. Fíjense qué paradoja tan interesante. Ya no le hablan a su papá porque terminan peleando. Ya no visitan a la mamá porque los regaña y ya no les gusta. Mejor de lejecitos porque siempre terminamos mal. Y una serie de situaciones que se dan en algunas familias, en algunos lugares, en las que realmente ya no hay una cercanía porque hay resentimiento, porque hay rencor, porque hay situaciones que no se le olvida a un hijo si fue maltratado. Lo recuerda a veces cuando está en un estado de ánimo vulnerable. Lo recuerdan constantemente. No vayan ustedes a pensar que lo que hacemos los padres ya pasó y punto. Ay, hijo, perdóname, no sabía lo que estaba haciendo. Ay, es que me sacaste de control. Ay, es que perdí la paciencia, perdóname, ¿sí? Fíjense bien que eso no funciona en algunos casos. Imagínense, por ejemplo, clavar, meter un clavo en una tabla y después sacar el clavo y decir, ay, aquí no pasó nada. Créanme que no, el agujero ahí se queda, aunque ya no esté el clavo. Y eso se llama cicatriz y emocionalmente, esto es algo que las personas cargan mucho tiempo en su vida. Existen 5 heridas que las personas soportan y sobrellevan. A veces les cuesta mucho trabajo ser una persona íntegra o integral, completa por esas heridas. Imagínense el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Y esas heridas, ¿quiénes nos la infringieron? Las personas que dijeron que nos iban a cuidar, a proteger, a amar y a respetar por toda la vida. Eso es algo que en lo que yo quiero que reflexionen y piensen, porque su actuación como padres o mamás va a dejar una marca indeleble en el alma, en la personalidad y en la mente de sus hijos. Bien, entonces, ¿qué es, qué significa y qué implica una paternidad positiva? Ya está en la mesa. Es un nuevo modelo de crianza alejada de la violencia, en donde prevalece el amor, el respeto y la comprensión. Pero requiere actitudes y características especiales por parte de los papás y las mamás. Y eso implica que se van a tener que poner a estudiar, no nada más a leer o nada más ir a una plática. Eso de las pláticas, fíjense que las mamás lo manejan mucho en las juntas de los colegios o de las escuelas. Resulta que en cada vez que hay una reunión de padres, los que asisten, los que se preocupan, los comprometidos, los que quieren cambiar, los que quieren ser diferentes, ahí están.

La educación y crianza de nuestros hijos es un asunto delicado y en la actualidad es un asunto de derechos humanos. Ya no se puede cerrar la puerta y decir, adentro de mi casa yo hago lo que quiera, como se acostumbraba antes. O algunos papás decían, yo soy mi hijo, es mi hijo y si quiero me lo como. Y cosas así que realmente actualmente suenan un poco abominables, por no utilizar otro adjetivo. La paternidad positiva nos va a llevar a tener el ambiente que queremos, de paz, armonía, diálogo, cordialidad, buena onda, buena vibra, sin estrés, sin pleitos, sin insultos. Con diferencias, claro que sí, porque somos seres humanos, pero cuando aprendemos a expresar nuestras diferencias de manera asertiva, como lo vamos a hacer, pues realmente no tenemos ninguna posibilidad de pelear o de amenazar, o simplemente vamos a utilizar actitudes pacíficas de diálogo para cualquier diferencia. Bueno, el próximo lunes vamos a hablar un poco acerca de las posiciones de los padres que utilizan en la actualidad. Vamos a hablar también de algunos modelos de crianza que se utilizaban en otros tiempos y que actualmente están obsoletos. Vamos a hablar también de cuál es la alternativa que nos ofrece la crianza positiva y cuáles son los requerimientos que tenemos que tener como educadores, como formadores de niños, de jóvenes. Imagínense que una persona se compra un violín y al otro día presume de ser violinista, y si alguien le dice, a ver, saca el violín y toca algo, lo único que va a hacer es ruido. Y lo vamos a poder decir, tú no eres violinista, solo te compraste un violín. Esta analogía la hago porque cuando nos dicen, mire, su hijo es el de ahí de la derecha, o nos dicen, mire, aquí está su hijo. En ese momento empieza el trabajo. En ese momento no somos padres de familia. En ese momento solo nos están entregando a nuestro hijo. Sin embargo, ser un padre de familia, una madre de familia, implica todo un trabajo de estudio, cambio, motivación, autocrecimiento. No podemos tener un hijo y decir, ah, sí, ya nació mi hijo. Compadre, te espero el domingo para hacer una pachanga. Y después, ya, no preocuparme por su salud, por su estabilidad emocional. Nosotros queremos estabilidad emocional en los jóvenes. Los docentes les decimos a los padres, ¿cómo está la estabilidad emocional en casa? ¿Qué tanto de inestable es el ambiente? Y la verdad, pues no es muy bueno lo que encontramos en las estadísticas. Mucha violencia, encontramos muchos gritos, pleitos entre hermanos, fuera de lo normal, que dos hermanos de repente peleen por un juguete o por un gol, es natural. Bien, entonces, estos son los adelantos que les vamos a tener la semana próxima, que son las posiciones de los padres, que son y las actitudes de las crianzas anteriores. Y bueno, también tenemos que agradecer a Tzingo Automotriz. Es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Si usted necesita ajuste de motor, afinación, mantenimiento de sistemas de distribución, diagnóstico con escáner, ajuste de frenos, reparación de clutch, mantenimiento a la suspensión, montaje de neumáticos, revisión de luces, diagnóstico de la dirección, mantenimiento, sistema de enfriamiento y a la línea de combustible. Todos esos servicios en Tzingo Automotriz, usted quedará satisfecho. Solo tiene que ir a